Cooperativa Popular de Electricidad reconoció a trabajadores y trabajadoras que se jubilaron en un marco de un año que también queremos saber un poco cómo ha sido, cómo es el reconto, ¿no?, que hace el presidente del Consejo de la CPE. Y por supuesto lo tenemos al teléfono. Alfredo Carrascal, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula y Camila te saludan. Buenas tardes, Paula, Camila. Buenas tardes, audiencia. Un gusto estar con ustedes en el programa. Muchas gracias por invitarme de algún modo. Bueno, terminando el año. Sí, totalmente. Una de las grandes instituciones, lo hemos hablado en reiteradas ocasiones cuando te hemos sacado acá al aire, es justamente muy reconocida la cooperativa, así que nos parecía que en esta semana, a modo de balance, ¿no?, poder sacarlos, teniendo en cuenta que, bueno, ahora homenajearon a algunos de los trabajadores que ya no los van a estar acompañando, en un marco de muchísimo trabajo, de incorporaciones y también de compra y de reposición a partir de distintos robos que se han sucedido. Quiero que me cuentes un poquito de eso. Bueno, a ver, para empezar, hacer una breve alusión a la entrega de reconocimientos al personal que se ha jubilado en este último año, porque nos parece importante reconocer el esfuerzo, algunos de ellos con más de 30 años de trayectoria en la CPE. Se me viene a la mente Carlitos Magenta, un puntal del sector contable de la cooperativa, que atravesó una etapa muy importante de la cooperativa donde creció en servicios, y él fue uno de los artífices de la estructura contable que ha podido evolucionar acompañando a la empresa. Bueno, Ariel Martínez, el gerente general que se jubiló hace poco. Bueno, tuvimos renovación también en la biblioteca con Liliana González, que durante muchos años fue nuestra bibliotecaria. Bueno, este año también sufrimos la pérdida desgraciada de dos trabajadores importantes de la cooperativa, uno de Atari Barroca, otro de tesorería, Germán Menú de Tapié, de Atari Barroca. Bueno, en pandemia habíamos perdido a Holgado. En fin, fue lo del viernes fue un encuentro como para reconocernos, valorar el esfuerzo de todo y cada uno de los trabajadores y bueno, renovar energías, renovar compromisos. La verdad es que este ha sido un año también complejo, un año de pospandemia donde ha habido modificación de los equipos de trabajo. Bueno, Luis Ucero, que se ha hecho cargo de la gerencia general, Capelo, que se ha hecho cargo de la gerencia del servicio eléctrico, y la verdad es que se ha hecho de un modo tan natural, tan sin traumas, que nos da mucho orgullo y mucha tranquilidad de que nuestra gran empresa, como decimos siempre, nuestra querida CPE, pueda tener estas modificaciones que tienen que ver con el paso del tiempo, sin traumas, de manera natural, sin perder los objetivos, sin perder energía, bueno, sin perder el horizonte de cuál es la misión que tenemos en la ciudad, en la región. Comentarles, bueno, vos también hacías alusión a la lamentable pérdida de y robos, hurtos, más bien dicho hurtos de transformadores. Llevamos alrededor de una docena este año, y esto es una situación que bueno, vamos viendo que en otras cooperativas, en otros sectores del país está sucediendo. Tiene que ver con una coyuntura del cual el cobre tiene un enorme valor de reventa. Entonces por ahí algunos pícaros, algunos delincuentes se animan a hacer cosas que en otro momento no hubieran hecho. Pero bueno, la cooperativa tiene su protocolo, se han hecho las denuncias correspondientes. Nosotros vemos que de algún modo se ha ido frenando esto, y tenemos expectativas en poder terminar con esta situación. Pero bueno, también hay cosas buenas y lindas que han venido pasando este último tiempo. Estamos pronto ya a poner en servicio la nueva red de telecomunicaciones en el centro de la ciudad, y eso es una gran noticia. Es una inversión muy importante que se ha hecho y que va a llevar a que Santa Rosa tenga la mejor internet del centro del país, si no del país. Y eso nos da mucha alegría, mucha satisfacción. Alfredo, y bueno, y también en esta idea de del reconocimiento a los trabajadores, pensando que también, bueno, los trabajadores son la base, ¿no?, y el pilar del funcionamiento de la cooperativa. Y preguntarte más que nada por los desafíos a los que se enfrenta la cooperativa hoy, terminando el 2022, y también de cara, bueno, a lo que va a ser el año que viene. Bueno, es un periodo muy, muy muy especial, en el sentido de que todo lo que es los insumos están todos dolarizados, y las facturas de los servicios públicos están muy muy muy controladas. Nosotros ya hace tiempo venimos bregando por mantener actualizadas nuestras tarifas eléctricas, el servicio de telecomunicaciones, que pasó a ser un servicio público más, por lo tanto objeto de regulación, y eso nos tiene un poco complicado porque venimos con tarifas con muchísimo retraso. Mientras tanto, la competencia había, gracias a los recursos de amparo que les han facilitado sus amigos de la justicia, cobran lo que ellos creen que corresponde, y entonces de algún modo se han ido posicionando mucho mejor nuestra competencia, pero aún así nuestro servicio sigue siendo de primera calidad, nuestros asociados y asociadas siguen sosteniendo las inversiones, los servicios. Estamos prontos a iniciar el trabajo de fibra óptica en Anguil, así que en los primeros meses del año entrante se va a sumar Anguil a nuestra red de telecomunicaciones. Bueno, y tenemos más proyectos para el 2023, porque nosotros sentimos el deber ético de sembrar esperanzas, de sembrar expectativas, digamos. Esto es una organización que mueve muchos recursos, muchos intereses, muchas expectativas, y la verdad es que el nivel de exigencia de nuestros asociados y asociadas, en virtud de esta larga trayectoria, las exigencias son altas, y eso nos parece que está muy bien. La cooperativa hace todos los esfuerzos que están a su alcance para atender a esas expectativas, a esas demandas. Uh-huh. Hablábamos de la gente. Me gustó mucho lo que decías, por ejemplo, al principio de este homenaje a los distintos empleados, y me quedé con una pregunta ahí en el medio que tiene que ver este recambio tranquilo, como vos decías, y natural. Habla de también un poco ese sentido de pertenencia, ¿no?, a un lugar, y la tranquilidad que quienes entran también son capacitados realmente en lo que es cooperativismo, ¿no? ¿Qué son para los empleados, para esta cooperativa? Bueno, nosotros sentimos que además de ser agentes propaladores y promotores del cooperativismo, también nuestros empleados y empleadas, y esto es una tarea que ya se ha sistematizado hace un tiempo en un sector que es educación cooperativa. Se trabaja mucho con los ingresantes, pero también con los y las ingresantes, y también con los equipos que hace tiempo que están en una especie de actualización de principios y actualización doctrinaria. Entonces nosotros decimos que estas renovaciones de equipos llevan en el fondo o ya traen una garantía de entender en qué empresa social estamos. Entonces la verdad es que hay datos del día a día que nos van mostrando que aquellos que van tomando más responsabilidad tienen perfectamente claro la historia de nuestra cooperativa, entienden perfectamente la responsabilidad que asumen, y nos da muchísima tranquilidad sentir que cada uno de nuestros y nuestras trabajadoras tienen perfectamente claro los principios solidarios, la responsabilidad, la honestidad, el buen trato. Ustedes saben que ya hace un tiempo, hace más de 2 años que tenemos un equipo de aplicación de protocolos donde se trabaja fundamentalmente con los buenos tratos, y entonces vamos corrigiendo permanentemente si hay algún desvío, ponerlo en palabras. Hemos bajado muchísimo la conflictividad laboral, porque se ha trabajado mucho y de manera consciente y sistemática en ese sentido. Es una institución que forma parte de esta comunidad que está muy muy muy choqueada por la pandemia, por cuestiones económicas que nos tienen a todos muy preocupados, y entonces eso por supuesto que se refleja también en la cooperativa, y nosotros siempre sentimos que tenemos que darle un plus a nuestros empleados, empleadas, a nuestros asociados y asociadas, en el sentido del sentido humanitario, de saber entender que el hombre y la mujer están por delante de cualquier proyecto, digamos, porque ese es el sentido profundo del cooperativismo, poner al hombre y la mujer por delante de todo lo demás. Entonces, muchas veces cuando uno encuentra el modo en que se tramitan los conflictos en la cooperativa y el modo en que se llevan adelante la prestación de los servicios, da tranquilidad realmente sentir que se entiende, que se interpreta, que todos tenemos claro en qué lugar estamos y qué cosas esperan nuestros asociados, nuestras asociadas, de qué cosas, de qué modo tiene que ser la cooperativa. Nosotros a veces decimos que se ha vuelto una institución previsible, en el sentido de que nadie espera que de la cooperativa maltratos, nada, ni un desvío de un peso. Eso es como una marca indeleble de nuestra cooperativa y también de nuestra conducción, que lleva más de 30 años. Alfredo, y pensando en de este otro lado, ¿no? Como asociados, como asociadas, ustedes también, más allá de ofrecer servicios y distintas también actividades solidarias, distintos talleres, capacitaciones para la comunidad en general, desde el lado de los asociados y asociadas, ¿hay alguna demanda en particular para con la cooperativa? Mira, nosotros sentimos que hay una alta valoración de todo lo que hace la cooperativa, y que hay una, se ha ido generando con el tiempo un modo de conducir el reclamo que es que es muy efectivo. Quiero decir, en cualquier otra empresa, con cualquier otro servicio, hay ciertas formas que no siempre garantizan que al reclamo se le dé el tratamiento que uno espera. Nosotros sentimos que a veces la cooperativa no tiene las herramientas para dar la respuesta a la mayor brevedad, y a veces nos demoramos unas horas, a veces no terminamos de satisfacer al 100% la necesidad de una respuesta urgente, porque esto también es un sello de estos tiempos, digamos, estamos todos muy muy crispados, digamos, hay un nivel de descrédito muy alto, y esto nos atraviesa a todos. Entonces nosotros tenemos que entender que este es el momento histórico que estamos viviendo, y a veces la ansiedad por dar una respuesta a veces nos lleva a no dar la mejor respuesta, sino la más rápida, y no siempre la más rápida es la mejor. Entonces, allí hay un equilibrio que tratamos siempre de transitar, es decir, es una empresa con responsabilidad, sobre todo por los servicios que presta. Entonces, algunas demandas que por ahí han tomado estado público, y a veces uno escucha, ¿por qué no se resuelve este problema? Por decir, asentamientos. Sin embargo, nuestra cooperativa ha tomado el tema con muchísima responsabilidad, lo hemos podido enmarcar, lo hemos podido trabajar en conjunto con las autoridades de la municipalidad, y entonces de a poquito hemos podido canalizar esa nueva demanda de una situación que es inédita, que vino a nuestra ciudad para quedarse, y la hemos podido encarrilar. Ya estamos pudiendo avanzar con certezas, con tiempos, con presupuestos, con proyectos, y eso en algún punto responde a esta pregunta que vos me hacías respecto a cómo es el ida y vuelta con nuestros asociados y asociadas. Es un proceso, nosotros sentimos que lo vamos mejorando, que continuamente vamos asistiendo a mejoras en el servicio. Hasta hace un tiempo era impensable que la cooperativa comunicara en qué horarios iba a haber un corte de telecomunicaciones, porque había como un código no escrito de que eso no se comunicaba con anterioridad. Sin embargo, la CP es la única prestadora del país que comunica con horas de anticipación exactamente en qué lugar y desde qué momento va a haber un corte en telecomunicaciones. Es esto, averíguenlo, esto no existe. Sí, esto lo hemos implementado en la cooperativa y nos ha dado muchísima satisfacción, porque esto le permite a nuestros asociados y asociadas organizarse, poder prever que va a haber un problemita, poderse anticipar. Y esto no quita que caiga un rayo, que venga un temporal y nos voltee un tramo de Y que, aérea, y que independientemente de eso, también inclusive hay guardias también completamente las 24 horas, que ante cualquier rayo, inclusive que corte, están trabajando ahí al toque. Estamos con un servicio de guardias que es permanente, es las 24 horas, y la gente que ha vivido instancia de un corte eléctrico por una cuestión atmosférica, la respuesta no digo que es inmediata, pero realmente que a todos nos consta que la respuesta de nuestro personal es la mejor, y si uno lo compara con lo que sucede en otras partes del país, pero ni hablar, digamos, hay un plus allí que por supuesto que uno no lo va a estar poniendo en las mesas de discusión todos los días, porque no es un tema de discusión, pero los cortes de energía de más de 3 horas, de más de 4 horas, en nuestra cooperativa hace años que no existen. Claro. Sin embargo, en Gran Buenos Aires, en otros lugares del país, suelen pasar 6, 12, 2, 3 días sin luz por cuestiones que son cuestiones accidentales, y sin embargo nuestra cooperativa eso se ha restringido mucho, pero no por una cuestión de fortuna, sino porque se ha trabajado en ese sentido, se ha capacitado al personal, se ha construido un sistema de manejo del servicio energético que permite comandos a distancias. Entonces, cuando se corta alguna línea directamente desde el servicio de guardia, se reemplaza un suministro por otro, y eso nos permite que la respuesta sea muchísimo más rápida, que sean muy pocas las horas de trabajo que se pierdan. En fin, estamos muy muy orgullosos del sistema que hemos podido construir en absoluta concordancia con los deseos, con los anhelos y con las necesidades de nuestros asociados, asociadas, y también con nuestra historia, ¿verdad? Totalmente. Alfredo, un deseo para todos los vecinos de Santa Rosa y de la provincia también, que bueno, ahora recién contabas un poco que se iban a agregar algunas localidades el tema de las telecomunicaciones también. ¿Qué deseo le darías para este 2023? Mira, en primer lugar decirles que por supuesto todavía tenemos el sabor dulce de la Copa del Mundo. Olvidate. Y nosotros decimos ojalá que esto sea el prólogo de un año, de un buen año, porque lo merecemos. Sabemos que va a ser un año difícil, pero vamos a hacer todo lo posible porque sea lo mejor posible, sobre todo para las mayorías populares, para los trabajadores, para las trabajadoras. Decirles que siempre estamos del lado de la gente, que siempre estamos pensando en cómo ir con un mejor servicio o llegar con un servicio, y la verdad que el deseo es el deseo de paz, de salud, y de trabajo, y ojalá que tantas dificultades las podamos ir superando, porque realmente lo merecemos. Somos un pueblo trabajador con mucha historia de trabajo, y eso es lo que nos identifica. Alfredo, muchísimas gracias por estos minutos, te mandamos un abrazo grande y un buen comienzo de año. Gracias, los mismos deseos para ustedes, para sus oyentes, que tengamos todos un buen 2023. Un abrazo enorme. Otro.